Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. La jornada por el Día del Trabajador Jurídico en Matanzas se inició ayer en la sede del Tribunal Provincial Popular con una donación de sangre voluntaria en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19. En la ocasión se rindió homenaje al héroe nacional de Cuba, José Martí, en el aniversario 125 de su caída en combate en Dos Ríos. Según informó al diario Girón, Nancy Valiente Montes de Oca, presidenta de la Unión de Juristas en la provincia, 21 letrados y 11 trabajadores del sector donaron su sangre. Estas donaciones se desarrollarán en el resto de los territorios de la provincia, que hoy cuenta con un total de 556 afiliados. Un tuitazo previsto para la mañana del día 8 de junio, el reconocimiento a juristas que enfrentan el delito y las ilegalidades, la entrega de los premios por la obra de la vida y al jurista joven más destacado, serán otras de las actividades a desarrollar. El surgimiento de un evento de transmisión de la COVID-19 entre el personal de salud, pacientes y acompañantes del Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Comandante Faustino Pérez de Matanzas llevó al análisis de las causas para que no se repitan y al diseño de estrategias a fin de revertir la situación, informa un reporte de TV Yumurí. El exceso de confianza y poca observancia de las medidas establecidas por el gobierno cubano para evitar la propagación del virus cambió totalmente el paso que mantenía el territorio matancero en el enfrentamiento a la enfermedad. Sin intenciones de señalar culpables o faltas, tenemos que poner la varilla más alta en cuanto a exigencia y responsabilidad, porque el personal de salud es quien mayor percepción de riesgo debe exhibir, indicó Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia en el Consejo de Defensa del municipio matancero. Aun cuando la institución tiene un nivel de ocupación bajo, se trabaja en la desinfección y limpieza de las áreas para restituir los servicios del centro asistencial en el menor tiempo posible. El plan implementado en Cuba para enfrentar la COVID-19 presenta aportes relevantes en el tratamiento a los pacientes con la enfermedad, declararon a Prensa Latina autoridades del Ministerio de Salud Pública. El mismo incluye acciones como el ingreso inmediato de los casos confirmados con el SARS-CoV-2 para aplicarles los tratamientos aprobados y evitar la propagación. A ello se suma la búsqueda de todos los contactos y sospechosos y su aislamiento, lo que también permite cortar la cadena de contagios. Otro aporte es la pesquisa activa en todo el territorio nacional con el apoyo de herramientas novedosas como el autopesquisador virtual, lo que ha facilitado detectar de forma temprana personas con sintomatología y actuar a tiempo. También se realizan estudios de población con la aplicación de métodos de diagnóstico como el PCR, los cuales permitieron detectar en los últimos días 3 casos. También se destaca el tratamiento aprobado para los enfermos con COVID-19, que incluye diversos medicamentos de producción nacional como el interferón alfa-2B, el CGB-258 y el Sufacen, entre otros. Otra acción importante ha sido la aplicación de tratamientos preventivos en grupos poblacionales de riesgo con productos como la biomodulina T y el Prevengovir. Por último, resaltó el seguimiento realizado a los recuperados de COVID-19 para detectar las posibles secuelas de la enfermedad. Y según la televisora internacional Russia Today, un grupo de científicos ha encontrado que el organismo de una persona que superó en el 2003 el síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, contiene anticuerpos capaces de neutralizar el nuevo coronavirus que causa la enfermedad de COVID-19. La epidemia de SARS, que estalló a principios de los años 2000 en Asia, fue causada por el virus SARS-CoV. Resulta que los anticuerpos, que una vez funcionaron superándolo, también son útiles para bloquear a su pariente cercano, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual, encontraron los autores del estudio publicado en la revista Nature. Los autores indicaron que hasta el momento todos los experimentos se llevaron a cabo en el laboratorio y todavía hay que demostrar